Hola, hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches, qué gusto saludarlos el día de hoy. Esto es El Círculo de Beatles, mi nombre es Tere, mi apellido es Chacón. Son las 7 de la noche, 5 minutos 53 segundos y yo estoy feliz, encantada de que tú estés aquí conmigo. Te recuerdo, tenemos una página oficial en Facebook, ese es tu espacio, escríbeme. Y más hoy que estoy aquí solita en la cabina, acompañada por supuesto por la ingeniera de sonido más bonita del mundo, Jacil, que se está encargando de que bitleramente todo salga perfecto. Tenemos un gran programa, puras mujeres aquí en el estudio. Robert, ingeniero de sonido, acaba de entrar en este momento. Entonces, bueno, pues ya se volvió mixto aquí el asunto, pero se va a poner muy bitlero y muy bueno. También tenemos un Twitter, acuérdate, @CírculoBeatle. Y la canción con la que iniciamos, qué rolota, ¿no? Qué orquesta tan fantástica. Por supuesto, la canción Monkberry Moon Delight, a cargo de Percy Thrills Thrillington, que no es otro que Paul McCartney, este uno de los muchos seudónimos que Paul utilizó en su vida. Este disco, que es la versión orquestal del álbum Ram, fue grabado al mismo tiempo que el álbum Ram, el normal, en 1971, pero salió al mercado 6 años después, en 1977, y los arreglos orquestales corrieron a cargo del señor Houston, Richard Houston. Le quedó increíble. Si tú puedes adquirirlo, todavía lo puedes encontrar en alguna de esas tiendas grandotas de discos. Padre, Ram, orquestado bajo el nombre de Thrillington. Y bueno, como les comentaba, tenemos la página de Face, tenemos el Twitter. Se me olvidó decir, ahorita lo digo, que transmitimos como lo hacemos desde la primera emisión de esta, la novena temporada, en nuestro hogar, El Punto Crítico. Si tú quieres escucharnos, hazlo todos los días a partir de las 7 de la noche en elpuntocritico.com. Ahí le haces clic al banner de radio. También en nuestras redes sociales puedes anotar el URL para tu dispositivo móvil, o simple y sencillamente búscanos en TuneIn como El Punto Crítico Radio. No hay manera de no llegar al Círculo Beatle y al Punto Crítico. Hoy, por supuesto, tenemos boletos. Una obra de teatro se agregó a las que hemos estado anunciando. Al ratito, en otro bloque, te invito al teatro para que lleves a la persona que más quieres en el mundo y la hagas sonreír y la hagas muy feliz. Por lo pronto, vámonos con la segunda canción del día de hoy, Some Other Guy. Esta interpretado por The Beatles en vivo el 22 de agosto de 1962 en este lugar de Liverpool icónico, The Cavern Club. Ahorita platicamos un poquito de esa fecha, qué fue lo que pasó y cómo es que tenemos la grabación de estas, los periodos más tempranos de The Beatles en vivo. Por lo pronto, escuchemos, esto es El Círculo de Beatles, y escucha Some Other Guy. I'm gonna go get some more. Se oyó medio chistosa esta versión. Parece que tuvimos un pequeño problemita técnico. Después se arregló, pero al final esta versión de Some Other Guy, grabada en vivo en la caverna de Liverpool en 1962, finalmente duraba 1 minuto con 22 segundos, es decir, 82 segundos. Y bueno, pues claro, digo, antes tenemos ahorita la fortuna de en la segunda década del siglo XXI poder estar escuchando estas maravillas que fueron grabadas hace 50 años y que realmente hicieron historia, en particular esta versión que medio escuchamos. Es la presentación número 218 de The Beatles en este lugar de Liverpool en donde ellos empezaron y se afianzaron como grupo The Cavern Club. Tocaba normalmente a la hora de la comida y esto era aprovechado, amigos, por los oficinistas de la ciudad de Liverpool, que bueno, pues llegaban, comían mientras escuchaban un grupo en vivo, como se hace hasta la fecha y como sucede no solo en la Ciudad de México, sino en todas las ciudades del mundo. Bueno, pues los Beatles tocaban a la hora de la comida y nuevamente a partir de las 8, 9, 10 de la noche, un espacio que estaba ubicado en un sótano. La gente fumaba y a veces se retacaba de personas y de fans que querían escuchar a The Beatles, entre otros grupos muy connotados de la ciudad de Liverpool. Y bueno, pues indudablemente un icono histórico en el desarrollo de The Beatles como grupo. Te cuento rápidamente el día de hoy. Esto ya lo habíamos comentado en algún momento en un programa, me parece que de esta semana. Me parece que Oscar Lugo habló de esto. Cumbre Tajín 2015 se acaba de anunciar recientemente y esto se va a llevar a cabo durante 4 días en la tercera semana de marzo allá en Veracruz. La Cumbre Tajín es un evento, tú lo sabes, que ha ido ganando reconocimiento internacional en todas sus ediciones, que además presenta, pues yo no sé si lo mejor de lo mejor, pero sí de lo más popular en diferentes géneros musicales. Y no es sorpresa, porque de alguna u otra manera ya había sucedido, pero va a estar John Lennon con su esposa Charlotte Kemp Mull este viernes 20 de marzo en la Cumbre Tajín, entre muchos otros grupos, si mal no recuerdo, va a estar ahí la Sonora Santanera, me parece. En fin, grupos muy connotados de varios géneros. Si tú quieres o te interesa la carrera musical de John Lennon, hijo de Yoko Ono y de John Lennon, John en algún momento empezó a intentar meterse a la música indie. Me parece que ha logrado, pues, no un prestigio y no un gran nivel, pero sí un lugar en este género. Pues simplemente yo pensaría que porque te apellidas Lennon, pues ya como que la tienes armada, ¿no? Tere Lennon, pues imagínate, estaría yo en la cumbre de, no de la Beatlemanía mexicana, de la Beatlemanía internacional. Pienso que tiene mucho que ver el apellido, no tanto el talento. Ya hablábamos con Marco Tobar también hace poco de los hijos de The Beatles, pero bueno, la nota es que John Lennon y su esposa se van a presentar en la Cumbre Tajín viernes 20 de marzo. Si tú eres ferviente seguidora de los Lennon o de The Beatles y quieres ver de frente al hijo de un Beatle, bueno, pues ve y en una de esas, si te comunicas con nosotros en la página oficial del Círculo Beatle, te vamos a pedir que hagas una reseña o que vengas aquí al estudio y nos platiques qué tal estuvo la presentación de Sean. ¿Cómo ves? Mientras te presento otra canción, vámonos a 1971. Paul McCartney, Wings, integrado, por supuesto, tú lo sabes, por Linda, Denny Sewell, Denny Lane. Este fue el primer álbum del grupo Wings, ya en forma, ya registrado y haciendo sus giras. Y de este álbum tenemos una belleza, la canción Tomorrow. Tomorrow. Hey, Y ya que estamos tú y yo aquí solitos, notes el tono de voz así todo sexy, ya que estamos tú y yo aquí solitos, debo decirte, y esto es muy en serio, como no se encuentra el día de hoy mis compañeros, mis colaboradores del Círculo Vivo, no tengo acceso ahorita ni a Facebook ni a Twitter, pero te prometo algo, apenas me sea posible terminando la emisión, voy a ver sus comentarios, si estuvieron a gusto, si se la pasaron bien conmigo en esta emisión. Por lo pronto, no hay manera de pasársela mal escuchando a Paul McCartney con la canción Tomorrow, de este que fue el primer álbum del grupo Wings, Wild Life, del año de 1971. Hay otra noticia reciente, bueno, no tan reciente, pero quiero comentarla contigo. Acuérdate que todo lo que te estoy comentando, si tú quieres ponerme tu opinión en la página oficial del Círculo de Beatles, claro, en Facebook, me va a encantar leerla al ratito que pueda tener acceso a una computadora. Pero bueno, te comento, esto fue anunciado el año pasado, despertó mucho interés por parte de los beatleros de México. Ringo Starr se va a presentar este 10 de marzo en el Auditorio Nacional a las 8:30 de la noche. Trae con él, como lo ha hecho, por supuesto, pues casi desde los 80s, a sus cuates, a la All Star Band. ¿Quién es la All Star Band? Bueno, pues los amigos en turno, así como la Plástico No Band, eran los cuates en turno y los músicos que estaban disponibles para John y Yoko. Bueno, aquí es lo mismo. La All Star Band son los cuates de Ringo que están disponibles para armar una gira con él. ¿Por qué? Bueno, pues de entrada tú lo sabes. El nombre Ringo Starr vende. Ya tiene un mercado cautivo que va a comprar boletos para ver sus presentaciones. ¿Qué es lo que hace Ringo? Bueno, pues se alinea, se asocia con estos cuates suyos y presentan ahí varias rolitas. Y el asunto es que termina el concierto y te das cuenta que Ringo nada más interpretó 5 rolitas, 6 rolitas y sus cuates acapararon pues todas las demás. En cierto sentido lo entiendo, si estás invitando a alguien que haga una gira contigo, pues por lo menos le vas a dar 2 canciones, ¿no? Pensaría yo. Ahora, si traes a 6 cuates, pues ya se te fue todo el concierto completo. ¿Qué es lo que hace Ringo? Bueno, pues él abre estos conciertos de la All Star Band, por ahí de la mitad vuelve a aparecer, de repente toca la batería en alguna de las rolitas de sus cuates y al final pues interpreta With a Little Help from My Friends, Yellow Submarine, que es cuando salen los globos amarillos que todos nosotros, borregos, bitleros, llevamos todos. La verdad es que lo hacemos y siempre normalmente cierra con Give Peace a Chance de John. También, no que Paul no lo haga, por supuesto que también no lo hace. Básicamente ese es un concierto de Ringo Starr como el que va a dar aquí en el Auditorio Nacional en marzo y también en la ciudad de Mérida, Yucatán. Por cierto, saludos Felipe Chacón, director de la Orquesta Infantil de Limba de allá de Mérida, orgullosamente mi primo. Pero bueno, el asunto, amigos, es que el día de hoy ingresé a la página de Ticketmaster buscando esta información, claro, de la cual les iba a hablar. Y, oh, sorpresa, todavía hay boletos en el Auditorio Nacional y en Mérida. Yo sí les digo, vayan, yo entiendo que no es demasiada la emoción de ver a los cuates de Ringo, pero bueno, al final, pues es un Beatle, lo tenemos que ver en el sentido de que no vaya a ser la última gira y ya no lo viste y se nos muere un Beatle más y, bueno, alarmamos. Si tienes la oportunidad de ver a Ringo, yo te recomiendo que compres boleto. En esta ocasión va a estar aquí, tengo nombre de 2 de sus cuates, Steve Lukather del grupo Toto y Greg Rolly de Santana van a venir con él. Digo, no son malos músicos, no es como que agarra a los primeros músicos que ve en la calle y vámonos de gira, no. ¿Sabe quién? Estuvo con Stevie Wonder en algún momento, Peter Frampton, también fue parte de la All Star Band. Bueno, a ver qué tal. En marzo ya cubriremos este maravilloso evento y también te vamos a preguntar a ti qué te pareció. Nos vamos con otra rolita, ¿no? Esta te la dedico a Ángel Tejeda. Esta es una rolototota instrumental de George, de su disco póstumo. Escucha la guitarra de George. Y The Brainwashed, por supuesto, año 2002. Ahorita regreso y platicamos de esto, ¿no? Con ustedes, damas, caballeros, el señor George Harrison, con Marwa Blues. Indudablemente soy una mujer muy privilegiada, la vida es linda conmigo, tengo fantásticos colaboradores que sé que aunque no están conmigo en el estudio me están escuchando. Marco Tobar, un abrazo fuerte, te veo aquí el lunes. Oscar Lugo, mejórate, también los veo el lunes. No, no es cierto, nos vamos a ver el domingo, ahorita les platico de eso. Pero gracias a Oscar que me hizo llegar ahorita un mensaje por medio de nuestro ingeniero de sonido, Jacil. Y bueno, Franz Pacheco, que me estás escuchando en el norte del país, en una terraza, tomando una cerveza, caramba. Aquí se nos antojó a todos definitivamente en el estudio. Salud, te vamos a poner por supuesto la rolita bitlera que estás pidiendo. Antes te comento la canción que acabamos de escuchar, Marwa Blues. Esta ganó un Grammy en el año 2004 como la mejor interpretación a una canción instrumental. Es del álbum póstumo Brainwashed de George Harrison. George murió en el 2001, este álbum salió al mercado en el 2002 y tú sabes, por supuesto, que la recopilación y la producción, ya cuando falleció George, estuvo a cargo de Jeff Lynne de la Electric Light Orchestra, que también fue el productor, y del hijo de George, Danny Harrison, que hicieron un gran álbum. Vamos a programar en una de estas próximas emisiones un día dedicado a Brainwashed, un álbum de un Beatle que ya sabía que se iba a morir y que por lo mismo nos deja enseñanzas fundamentales. Y bueno, pues sin platicarles más, ahora sí, regreso para darles boletos de teatro, para platicar de Paul y los anuncios que va a hacer pronto. Y por lo pronto, Franz Pacheco, salud con esa cerveza. Escuchemos la canción que pediste, Across the Universe. Rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Around me like a million suns, it calls me on and on across the universe. Across the Universe, la canción que acabamos de escuchar, por donde le busquen, una canción con el sello total de John Lennon, indudablemente. Ya cuando te vas adentrando un poco más en el catálogo beatlero, empiezas a distinguir cuáles son las composiciones de Paul, claro, cuáles son las de George y cuáles las de John. Y está, ni dudarle, totalmente de John Lennon, una gran canción. Franz Espero que la hayas disfrutado y gracias por escuchar el Círculo Beatle. Y lo prometí, te queremos y te queremos mucho. Y el Punto Crítico Radio y el Círculo Beatle te invita al teatro. Tenemos una nueva obra terror en el Mayab que se presenta sábados de febrero y marzo a las 8 de la noche en la calle Colima 267, Colonia Roma. Y tenemos boletos cortesías dobles para ti. ¿Quieres ir? Búscanos en Facebook, página del Círculo Beatle. Y además, para soñar que no estamos huyendo, la vocación de víctima en la cultura mexicana que se presenta en el Teatro Benito Juárez en Villalongín número 15, Colonia Cuauhtémoc, jueves, viernes, sábados y domingos a partir de las 6 de la tarde. Cortesías dobles. Otra obra, El Camino del Insecto. Ninguna sociedad soporta la muerte de dos de sus héroes en dos días consecutivos. Seguro que no, no debe ser nada fácil. Funciones viernes 8 de la noche, sábado 7 de la noche, domingos 6 de la tarde. Teatro Sergio Magaña en la colonia Santa María la Ribera. Finalmente, una que yo veo mencionada muy frecuentemente en redes sociales, H. El gordito quiere ser cineasta, la historia de dos estudiantes de cine que escriben un guión. Está todos los lunes a las 8 de la noche en el Teatro Helénico del Centro Cultural Helénico. Pues ahí están las obras, te invitamos, te queremos mucho, queremos que te la pases muy bien. Ah, se me olvidaba, y se me olvidó porque no tenía aquí directamente el flyer, el folleto, pero también está El Príncipe Feliz de Oscar Wilde, Teatro Hidalgo, sábados y domingos, 11:30 de la mañana, 1:30 de la tarde. Lleva a la persona que más quieras y hazla feliz. Escríbenos en nuestro muro y nos comunicamos contigo para ver cómo te entregamos los boletos o si simple y sencillamente mandamos tu nombre allá al teatro y puedas tú recogerlos antes de la función, simplemente mostrando una identificación oficial. Dicho todo lo anterior, quiero platicarte de Paul y quiero compartir contigo algo que nos reveló ayer o que nos confirmó ayer Alfonso Tinoco, nuestro invitado de regreso. Ya cuando terminó la emisión nos fuimos platicando Marco Tobar, Alfonso Tinoco y yo. Por cierto, Alfonso, si me estás escuchando, saludos. Y él confirmó algo que yo ya sospechaba, pero no te lo quiero decir ahorita porque ya quiero presentarte la siguiente canción, mejor de regreso, ¿no? Y hablamos de que si Paul viene a México y qué es lo que vamos a hacer. Por lo pronto, disfrutemos al maestro John Lennon del álbum Rock and Roll de febrero de 1975, una canción de Dorsey, Louis Robinson y Levi. Bailemos un rato, ¿no? Ya. Baby. No, pues aquí ya se armó la fiesta, ya bailamos con esta fabulosa interpretación de la canción Yaya de John Lennon, de este álbum que nos gusta muchísimo. Rock and roll, puras y covers de la época del rock and roll que John grabó con bastantes problemas. Empezó en 1974, un poquito antes, finales de 73 en Los Ángeles, con Phil Spector como productor. Después Phil Spector se puso loco, ya ven que ni se le daba, y se llevó las cintas, hizo un berrinche, se llevó las cintas con el máster de las grabaciones de John de este álbum. Fueron recuperadas un año después. También Levi lo había demandado por haber utilizado en una canción la frase Mop Top. Y bueno, en fin, una serie de problemas para sacar este álbum al mercado en 1975. Finalmente salió. Y creo que de los álbumes de Beatles solistas dedicados a esta época a coverear grandes rolas de rock and roll, creo que es el favorito de muchos. Bueno, ahora sí, te cuento que el día de ayer estuvo Alfonso Tinoco aquí como nuestro invitado y comentábamos ya de camino de regreso, de por sí, no estábamos muy relajaditos porque, claro, el boleto para Ringo en el Auditorio Nacional pues es relativamente adquirible, no es demasiado caro, se puede comprar. Están los boletos entre 800 y 1900, me parece, es decir, pues sí, sí puedes comprar un boleto, pero pues habíamos muchos de nosotros, por lo menos en mi caso, cuando anunciaron que Ringo venía el año pasado, andaba yo pasando por un periodo muy difícil de chamba y pues yo no estaba segura de poder ir a ver a Ringo. Finalmente creo que sí voy a poder verlo. Pero ahora Paul McCartney, en este 2015, ha estado haciendo algo que nos trae verdaderamente locos. Hace dos semanas, en miércoles, anunció que iba a presentarse del 21 al 27 de abril, cuatro fechas en Japón. La semana pasada, en martes, anunció que va a estar en Seúl el 2 de mayo. Todo esto dentro de su gira Out There. Ahora, la pregunta es, ¿México está incluido? De ser así, estamos previendo que la próxima semana haya un anuncio por parte de Paul, tal vez no únicamente de México, sino también fechas de toda Latinoamérica. Recordemos que le gusta Brasil y le gusta Argentina y le gusta Chile y Uruguay y bueno, Perú, por supuesto, una serie de países en los, y Brasil, claro, en los cuales ya se ha presentado. Pero ojo, estén muy pendientes. ¿Quieres un buen consejo de una bitlera que te quiere mucho? Entra por lo menos dos veces al día a www.paulmccartney.com, porque por experiencia yo sé que Paul McCartney, en el momento menos pensado, es cuando suelta información vital. Y de ser así, ojo, la preventa, por lo menos en México, de Banamex, por supuesto que va a ser en una semana. Entonces, estate pendiente y estate pendiente de lo que pueda anunciar Paul y ahorra o pide prestado o vende un riñón o algo, porque claro, los boletos de Paul de ninguna manera son baratos. Estábamos hablando con Alfonso y con Marco, la primera fila hace dos años, 24 mil, 28 mil pesos. Y yo decía, bueno, pues aunque los tuviera, 28 mil pesos, soy mamá, tengo otras prioridades en la vida. Pero claro, es un Beatle. Ni Madonna, no hay otro artista en el mundo que tenga boletos tan caros. Este es un Beatle, por supuesto. Entonces, bueno, pues si consideras algo de medio pelo, pues podríamos hablar de un boleto de 8 o 9 mil pesos, 7 mil pesos para ver a Paul McCartney a la mitad, ni siquiera cerca del escenario. 8 mil varos, imagínate cómo estamos. Sí, el mercado de riñones vendidos por bitleros de repente va a tener un exceso de oferta, indudablemente. Vamos a escuchar otra canción, ya casi terminamos el programa. Sí, ya estamos en la recta final. Esta, Act Naturally, por supuesto, Ringo Starr, la versión a dueto con Buck Owens. Ahorita de regreso te digo quién es. Por lo pronto, lo disfrutamos. They're gonna put me in the movies. gonna make a big star out of me. We'll make a film about a man that's sad and lonely, and all I gotta do is act naturally. Well, I bet you I'm gonna be a big star. Might win an Oscar, you can never tell. The movie's gonna make me a big star, 'cause I can play the part so well. Well, I hope you'll come and see me in my movie. Then I know that you will plainly see the biggest fool that ever hit the big time. And all I gotta do is act naturally. About a man that's sad and lonely, begging down upon his bended knee. I'll play the part, but I won't need rehearsing. All I have to do is act naturally. Well, I'll bet you I'm gonna be a big star. Might win an Oscar, you can never tell. The movies are gonna make me a big star, 'cause I can play the part so well. Well, I hope you come see me in my movie, then I know that you're gonna plainly see the biggest fool that ever hit the big time. And all I gotta do is act naturally. ¿Saben? Una de las cosas que más amo en la vida, y se los digo muy en serio, es esto, el Círculo Beatle. Hace casi 10 años, en una ciudad pequeña del estado de Veracruz, descubrí los podcasts que en esa época solo existían en inglés y solo eran sobre tecnología. Y a mí se me ocurrió hacer uno en español sobre Beatles, que terminó siendo el primer programa en el mundo transmitido primero por grabación, después en vivo, por internet, orgullosamente mexicano, el Círculo de Beatles. Vamos a cumplir 10 años de transmisiones el 14 de octubre. Va a haber un mega fiestón, y aquí mis ingenieros de sonido ya me están haciendo señas de sí, vamos, por supuesto, hasta mariachis vamos a traer. Y, por supuesto, tú eres parte muy importante. Sin ti, el Círculo de Beatles simple y sencillamente no tendría sentido. Me ha dejado tantas satisfacciones el haber tenido el honor y el privilegio que me dio la vida de crear el Círculo Beatle. He conocido gente fantástica, colegas, locutores, he podido dar mis conferencias en muchas ciudades del país. Y bueno, pues esto todo te lo cuento porque me está llegando un mensaje, gracias a Jacil, que dice: Luis Moreno, saludos, excelente programa, apenas los estoy siguiendo, me gustaría una complacencia para escucharla con mi pequeño hijo, se llama Paul, y queremos la de Put It There, The Flowers in the Dirt, si es posible. Por supuesto que es posible, Luis Moreno, gracias por regalarnos una hora de tu vida para escuchar el Círculo Beatle, excelente nombre para tu hijo, ¿eh? Si yo tuviera un hijo, créeme, o se llamaba Paul, o se llamaba George, tú sabes el resto, ¿correcto? Disfrutemos rápidamente esta belleza de canción para ti y para Paul. Put It There. Give me a hand, That's what a father said to his young son. I don't care if it weighs a ton. As long as you and I are here, put it there. As long as you and I are here, put it there. I'd like to fix it. I hate to see things go so wrong. The darkest night and all its mixed emotions is getting lighter. Sing along. Put it there, if it weighs a ton. That's what a father said to his young son. I don't care if it weighs a ton, as long as you and I are here, put it there. As long as you and I are here, put it there. Seguimos sorprendidos por el costo de los boletos de Paul McCartney que mencioné hace dos bloques. Pues sí, es un Beatle carísimo, 24 mil o 28 mil primera fila. El paquete VIP, ¡zas!, es mucho dinero. Pues ni hablar, hay gente que sí tiene la capacidad económica de conseguir estos boletos y que bueno, por ellos la mayoría pues le andamos sufriendo y viendo cómo le hacemos para sacar y poder pagar nuestros boletos, pues ya no de 24, ya dice uno, bueno, una, a la tercera parte del estadio arriba, ¿no? Que pues saldrán en aproximadamente 7, 8 mil pesos. Y bueno, pues esto es parte de la vida. No hay nada barato en la bitlemanía, ni en conciertos, ni en nada, absolutamente, ni en material, ni en discos. Y bueno, pues cerrando este tema de Paul y de los boletos, yo les reitero la sugerencia que les hice, que chequen la página oficial de Paul a partir de este próximo lunes, si pueden antes, pues mejor, por lo menos dos veces al día, porque así es Paul. Bueno, no es Paul, es la gente que se encarga de manejar la página de Paul. El día menos pensado anuncia México y bueno, pues ahí todos en lo que hacemos. Y también les quiero recordar, creo que lo habíamos mencionado, este domingo se cumplen 29 años ininterrumpidos del programa más antiguo en el país, el programa bitlero más antiguo del país, 29 añotes ininterrumpidos. Y hablando de 10 años, no, Álvaro Ávila, titular de Concierto Beatle, cumple este domingo 29 años de transmitir su programa bitlero. Y se va a hacer una gran celebración en Pachuca, Hidalgo. Y el Círculo Beatle, todos los integrantes, Oscar Lugo, Marco Tobar y una servidora, Tere Chacón, estamos invitados a conducir una parte de esta emisión de celebración, unos minutitos. Ahí vamos a estar los tres hablando al micrófono. Vamos a llevar unos regalos que conseguí de parte del Círculo Beatle. Ya les van a tocar ustedes a partir de la próxima semana, pero vamos a empezar a dar estos regalos este domingo. Escúchanos, busca por favor en internet, bueno, en Facebook, por supuesto, busca Programa Concierto Beatle de Álvaro Ávila, o en Google busca Radio Hidalgo Concierto Beatle y ahí vas a poder acceder a la página en la cual nos puedes escuchar. La emisión de celebración de este aniversario inicia a las 2 de la tarde. Nosotros salimos hacia Pachuca un poquito más temprano. Escúchanos, nos vas a hacer muy, pero muy feliz. Ya con la última noticia del día y ya casi cerrando el programa, te cuento que Ringo va a sacar un álbum, ya lo sabías, ¿verdad? Bueno, pues este álbum se llama Postcards from Paradise, postales desde el paraíso, un nombre totalmente Ringo, así como una rola que escuchamos hoy tenía la esencia de John. Bueno, este es un nombre tan, tan ringoresco, de veras, indudablemente. Postcards from Paradise va a salir el 31 de marzo, un poco después de sus presentaciones aquí en México. Y en este álbum, como siempre lo ha hecho, va a tener colaboraciones. Pues no sabemos todas las colaboraciones, pero sí se ha filtrado en internet que Joe Walsh, que estuvo en Eagles, Peter Frampton y Dave Stewart de Eurythmics van a estar ahí con Ringo, probablemente haciendo duetos o tocando algún instrumento. Lo interesante de este álbum, amigos, es que la canción número uno, ¿saben cómo se va a llamar? Rory and the Hurricanes. Esto en remembranza al primer grupo que, en donde estuvo Ringo antes de ser parte de The Beatles, Rory Storm and the Hurricanes, allá en Liverpool. Cuando The Beatles decidieron despedir a Pete Best, no buscaron cualquier cosita, no se vayan con la finta, buscaron al mejor baterista de Liverpool. Y el mejor baterista de Liverpool era precisamente el de Rory Storm and the Hurricanes. Este grupo es muy reconocido después de Beatles, ahí en Liverpool. Su baterista Ringo Starr dejó todo en Liverpool para ser parte de Beatles, primero allá y después ya cuando se cambiaron a Londres a partir de 1963 y 64. Bueno, pues esa es una canción que seguramente Ringo por lo menos la compuso con alguien. Dudo que lo haya compuesto él solo, tenemos que escuchar. Y el 18 de abril, otra fecha muy importante para Ringo Starr, entra al Salón de la Fama del Rock and Roll. Y esto, amigos, para nosotros, los bitleros del mundo, es algo sumamente importante porque con Ringo ya se encuentran los cuatro Beatles como artistas solistas, pero además los cuatro Beatles como grupo en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Seguramente va a haber muchas fotos en internet que vamos a poder compartir. Y bueno, no sé, se fue rapidísimo, ya nos tenemos que ir. Estoy muy contenta de haber estado aquí solita con ustedes hoy. No dejen de escribirme en el Face, sugerencias, comentarios, quieren que tratemos algún tema. Escúchenos este domingo, Radio Hidalgo, concierto Beatle de Álvaro Ávila a partir de las 2 de la tarde, lunes aquí en el Punto Crítico Radio, a partir de las 7 de la noche. Gracias, Jacil. Gracias, Robert. Los quiero mucho. Se encargaron de que todo sonara perfecto. Y vamos a despedir la emisión de hoy del Círculo de Beatle con una rolotototota, tanto que ya no la encuentro. Ya está aquí. I Want to Hold Your Hand, esta de la película Across the Universe. Esto fue el Círculo Beatle. Tell you something, I think you'll understand when I say that something. I wanna hold your hand, I wanna hold your feeling that my love, I can't.